Ahora en Radionauta, Vamos Arriba a Vos, un programa de Murga Uruguaya. Qué cosa, me gustaría ser uruguayo a veces. ¿Sabes qué? Me pregunto por qué nos tocó nacer de este lado. Y tiene sus pros y sus contras, ¿viste? Son esas cosas que tiene. En realidad me parece que tendríamos primero que empezar a ver si tenemos diferencia o no algunos de los que nacimos de este lado del río con algunos de los que le tocó nacer de aquel lado. Pero me parece que tiene más cosas a favor que en contra. ¿Ser de acá? No, uruguayo. Ah, claro, sí. Me pensé que me estaba cambiando la pelota de lugar. Claro, sí. No, a mí me gusta mucho más. Viste, tienen como otro ritmo de vida. Más tranquilo. Parece como que siempre tienen tiempo para hacer las cosas. Es como que se toman todo un poquito más con calma. Y además me parece que la cuestión ahí del río abrazando... Y aparte el río se puede meter en ese río. En ese no. Río. Exactamente. La ciudad que mira el río, ¿no? Nosotros siempre le dimos la espalda, en cambio los uruguayos, ahí sí la pegaron, Y las playas que tienen, la floresta, qué barbas lindo. De baliza, qué lindo. Las noctilucas. La noctiluca, eso es para una canción de un tango que diga, ¿no? Sí, claro, los ranchos, los pescadores. Lindo, lindo, qué bueno hubiese sido nacer allá, pero bueno. Tabaré Cardoso, grandes cantautores. Bueno, ahí vamos a ver, qué sé yo, a mí mucho la murga no me gusta, pero bueno. Algo que le envidio a Uruguay es bueno, el dulce de leche. El maracanazo, yo le envidio el maracanazo. A mí lo que me gusta es Gardel, que sea uruguayo. A mí también. Sí, es me verdad. Da envidia. Eso me mata de envidia. Y aparte eso no hay duda que es uruguayo. Si no, no hubiese cantado tan lindo. Qué lindo seguro. Sería ser uruguayo. El mate. El mate. El dulce de leche. Qué invento, ¿no? Otro. El dulce de leche es uruguayo, eso tampoco hay duda. Sí. Qué bien. Sí. Ahora hay algo, viste, que no me cierra, pero bueno, qué sé yo, uno lo respeta, ¿no? Parte de su cultura con toda la tradición musical que tienen, la cantidad de cantautores que ha dado esa tierra. Me gusta el candombe a mí. Ah, ¿te gusta el candombe? A mí también. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que no te gusta? No, me parece, qué sé yo... Me decís que te gustaría ser uruguayo, pero hay algo que no te gusta. Sí, pero hay algo en lo que me parece que nosotros somos sumamente... Nosotros, digo, ¿no? Acá los argentinos tenemos una amplia superioridad sobre ello, y es el tema de la murga, ¿viste? Sí, claramente, sí. La murga es porteña, loco. Seguro. Esa, ¿viste? Esa cuestión del corito ese. No, la murga es bombo, platillo y patada. Y patada, claro. A full. Además, ellos tampoco quieren ser uruguayos. Están todo el tiempo pensando en venirse por este lado, ¿viste? Sí. ¿Querés Dale. Escuchar por qué? Dale. Aquí no somos yoruba ni nada liso, iso. Aquí somos bien chabones hasta el pescuezo, iso. Estamos en desacuerdo, color en la papilí. Somos los pibes pedorros de la calle. Somos argentinos, pa' llegar nos tomamos el Urquiza, qué buen colectivo. Nos trajimos factura y una caja de buen mendocino. Calentamos la pava y llevamos los chicos al cole. Nos morimos con Charlie y admiramos al ruso Sofoni. No ven que las zapatillas son de 11, oh. Y los trajes los compramos en Corrientes, oh. Somos de la iglesia fiel de Maradona y peronistas hasta la bola. Esta murga nunca fue a Montevideo, los asaltantes son de Boedo. Ya muchas gracias, nos vamos a dedo. Ya muchas gracias, nos vamos a dedo. Bueno, y luego de esta pastilla humorística que tanto nos va a caracterizar. ¿Quién no nos va a gustar la murga, no? No, más bien. damos inicio al programa. Vamos arriba vos. Vamos arriba vos. Vos con B larga, hoy hubo toda una discusión. Semanas lleva la discusión. Años. Años, sí. Es más, no avisamos que largaba el programa porque no sabíamos si era como corta, B larga. Sí. Exactamente. Varias escuelas sobre por qué Bo. La escuela de Wikipedia dice que es con B larga. Hay una escuela que dice que es por botija, una abreviatura de botija. Hay otros que dicen que es por boludo, una abreviatura de boludo. Y hay otra escuela que es una escuela más argentina. Que es del vos. Del vos. Se creen que es con B corta, porque es, pero los uruguayos no son tan del vos. De hecho, nos cargan mucho con lo del vos a nosotros. Así que le pusimos más arriba a vos. Programa que va a ser de murga uruguaya. Tradicional. Ortodoxo. Ortodoxo. Con murga tradicional y murga joven. La idea es hasta mitad de diciembre, 17 de diciembre, vamos a reventar la casa. Vamos a tirar la casa por la ventana. Desde acá de Radionauta FM 106.3. En un poco vamos a cruzar, ir y venir, vamos a cruzar para Uruguay, pero vamos a estar acá también, un poco escuchando murga uruguaya, espectáculo, y bueno, esperemos que a nosotros nos gusta, qué sé yo. Sí, además esta cuestión de haber largado, recién decíamos, este programa en noviembre. ¿Por qué largamos en noviembre? Y porque en noviembre... ¿Por qué esperamos tanto para decir que nos gusta la murga uruguaya? Pero en realidad este noviembre es como ese mes en el que se empieza a preparar inclusive las primeras admisiones de... del carnaval de verano, en los tablados, comienza en noviembre, empieza como el primer fogueo, digamos. Faltan 3 días para la prueba de admisión. Vamos a contarle al público qué es la prueba de admisión. Entran 20 murgas a concursar, quedan 18 a la segunda rueda y a la liguilla, que es la tercera rueda. Las 8 primeras pasan al año siguiente sin prueba de admisión y todo el resto va a la prueba de admisión. Este año, por ejemplo, estará la Mojigata, estará la Faltirresto en la prueba de admisión, estará la Calacana. Muchas murgas conocidas que igual no han calificado en las 8 primeras, entonces van a la prueba de admisión. Arranca en 3 días. Imagínate cómo deben estar allá, ¿no? Qué lindo, de acá para allá, corriendo, diciendo... Es como clasificar para el Mundial, más o menos. Más o menos. En la prueba de admisión igual no hace falta tener todo el espectáculo completo. Es como una especie de teaser, dirían los que hacen cine, o una especie de proyecto. Mirá, yo tengo este pedacito de presentación, este pedacito de cuplé, más o menos va a ir por acá mi espectáculo, no hace falta tener los trajes. Así que en eso andan los uruguayos. 16 minutos son. 16 minutitos. Ni uno más, ni uno menos. Sobre todo uno menos, ¿no? Son muy estrictos con no pasarse de los 45 que dura un espectáculo y de los 16 de la prueba de admisión. Hay una murga argentina que va a concursar. ¿Cuál es? Se llama La Cotorra, es de Rosario. Y en 3 días van a estar en Uruguay. ¡Fa! Lindo. Y lo que pasa con las murgas en noviembre, en diciembre, en enero, es que ensayan todos los días. Eso es algo que es muy llamativo. En Vamos Arriba Vos nos vamos juntos una vez por semanita. Una vez por semana, los martes de 10 a 12 de la noche, hasta el 17 de diciembre. Acá todos los martes por Radionauta FM 106.3. Y en esta oportunidad, este programa va un poco a conversar. Vamos a escuchar mucha murga. No vamos a hablar tanto como ahora. Vamos a escuchar mucha murga. Y la idea es conversar un poco entre nosotros y mostrar la diferencia que hay entre lo que se llama murga tradicional y murga joven. Es una pregunta que anda circulando por todos lados. Es increíble como la gente vive preguntándose... La gente vive preguntándose cuál es... La gente, hay gente que no puede dormir de noche preguntándose cuál es la diferencia entre murga joven o murga vieja, o murga tradicional o murga nueva. Y en estas dos horas... Vamos a tratar de develar ese misterio o de abrir el debate inclusive. Inclusive tenemos vías de comunicación que van a comentar. 451-69-17, si querés llamar, igual es medio tarde, pero bueno. Si querés llamarnos, pegar ahí un llamadito, es 451-69-17. Y si no, por correo electrónico radionautfm@gmail.com. Vayamos por partes. Contemos que un espectáculo de murga está armado de varias partes. La primera es la presentación. ¿Qué pasa con la presentación con las murgas tradicionales? ¿Qué pasa con la presentación? Históricamente las murgas decían, hola, llegamos, acá estamos, volvimos... El carnaval, llegamos al carnaval, llegó febrero, la alegría del pueblo, este año la rompemos, vamos al carnaval, llegamos. Un poco era, va a haber un espectáculo de 45 minutos, esta es la presentación, nos paramos de frente al público y decimos, bueno, acá llegamos, va a sonar lindo. Eso es una especie de presentación típica en una murga tradicional. Exactamente, la murga joven, la murga nueva, que tanto nos gusta también, empieza a utilizar otro tipo de poesía en la presentación. Empieza a utilizar el humor, empieza a utilizar el absurdo. Se adelanta un poco, ¿no? Lo que por ahí después venía en el empieza a romper los formatos, los exactamente, los estereotipos. Quizás a veces en la misma presentación hace una presentación de qué va a hablar la murga durante el resto del espectáculo. O hace una presentación, en algunos casos, de algunas murgas que se ríen de las presentaciones también tradicionales, como diciendo, bueno, aquí llegamos y sí, ¿cómo no vamos a llegar si estamos acá? Y bueno, juegan un poco con esa ortodoxia murguera. Sí, quizás también la cuestión de la presentación tiene que ver con esa primer, digamos, impresión que va a dar la murga con respecto a lo que también, las expectativas que tiene con respecto a ese carnaval. Es decir, ¿qué quiere decir en ese carnaval esa murga, digamos? Es decir, bueno, presentarse ya sea con alguna temática que va a desarrollar en el resto del espectáculo y también, digamos, con algún posicionamiento hasta político, diríamos, con respecto al carnaval. ¿Qué mejor que develar esta diferencia entre murga tradicional y murga joven para escuchar? Vamos a escuchar un poquitito de murga, Pablito. ¿Te ¿Les parece que escuchemos un saludo tradicional de Araca Lacana 1937, grabado por La Falta y Resto en los 90? ¿Les parece bien? Dale, vamos ahora a escuchar una presentación típica de murga, tradicional, disfrútenlo con La Falta. ¡Oye! ¡Oye! Rompió la lira su motivo triste y a su son. ¡Vamos, uruguayo! ¡Val, val, val! Mariposilla portadora de ilusión. ¡Yel, yel! Sus alas de cristal en sol refleja la alegría que despierta el día cuando sale el sol. Llegaron y en sus alegres cantares van dejando los pesares. Y a su corazón, dijo Araca Lacana, ¿no? Ahí está un poco el concepto este que decíamos de murga tradicional, de Araca Lacana llega, te va a llegar al corazón, prepárate, sentate. Y la pintura... ¿Cómo suena igual, eh? Sí, epa, no, es impresionante. Epa. Es impresionante. La pintura del carnaval, de cuando los murgueros que hoy cantan iban de niños a los tablados y veían otras murgas, y bueno, es una postal que se repite así mucho, ¿no? Sí, la cuestión de la presencia o la imagen de la sonrisa del niño o la presencia del niño es como recurrente en unas cuantas murgas, digamos. Así es. Estamos acá en Vamos Arriba Vos, el programa sobre murga uruguaya de Radionauta FM 106.3. En este momento estamos revelando un poco esa pregunta que nos hacemos nosotros también. ¿Qué diferencia hay entre murga joven y murga tradicional? Y recién escuchábamos Araca del 37, y ahora vamos a escuchar algo, ¿por qué decimos que murga joven es diferente? Viajamos en el tiempo, llegamos al 2013. Fue rapidito. Sí, fue muy rápido el viaje. Y vamos a escuchar a una murga que sale por segunda vez en el carnaval mayor. Después vamos a explicar un poco lo que es el carnaval mayor y lo que es el carnaval joven, de murga joven. Sí. E inclusive está el carnaval del futuro, que son niños. Bueno, esta es la murga Cayó la Cabra, es su segundo año. En este espectáculo habla mucho de lo que es madurar como murga, madurar como personas. Y vamos a escuchar una presentación en la cual ya en la clarinada, vamos a explicar lo que es la clarinada, ¿te parece bien? Hay que explicar todo, pero bueno, nada, la idea es... Este es introductorio. Aquí. Un poco, sí, vamos. Porque ya en el cuarto programa vamos a decir clarinada y no nos vamos a poner a explicar qué es una clarinada. Clarinada es un segmento que está antes de la presentación, en la cual no hay un ritmo fijo, sino que lo va marcando el director con sus brazos. No hay batería, hasta un momento en el cual sí, ahí ingresa la batería y ya hay un ritmo fijo y bueno, más o menos la van llevando los muchachos. Entonces, cayó la cabra, ya directamente la clarinada, en las primeras palabras, empieza a hacer una reflexión sobre qué hay que hacer o no en una clarinada. Ese es un claro exponente de lo que es la murga joven. Dar un consejo en la clarinada. Si les parece, lo escuchamos. Dale, vamos a escuchar un poco de murga, ching. Vamos arriba, vos. Nunca en la clarinada de una presentación empiecen dando un consejo. Ah, pero esto fue un consejo. Acabamos de dar un consejo clarito. Llega un momento en que hay que crecer. Consejo clarinado. Hay chistes que ya no causan gracia. Ronda de chistes, arranco yo. Resulta que venía un argentino, un uruguayo. Inmadurez. Chau, chau, adiós. Saca el adulto que vive en vos. Y ya están llegando los espectadores. Qué bonito verlos y decirles hola. Si bien hay algunos que no nos atienden, siempre están los otros que no dan ni bola. Vamos a decirles cosas importantes. Si no nos escuchan, siéntese adelante. A los que no entraron, que se hacen los raros. Dijo el negro jefe, los de afuera son canarios. La gente espera recibir mensajes que lo movilicen, que le digan algo. Y solo llega el mensaje de Antel, está 14 pesos de quedar sin saldo. Que entretenida viene la presenta, ya nos dimos cuenta, les está gustando. Y sin embargo no hay que descuidarse porque ya sabemos quién está mirando. Los comentaristas de este carnaval, que no saben nada y opinan igual. Y solo el día que canten o escriban, hablarán entonces con más propiedad. Estos charlatanes tienen la tarea de criticar cualquier cosa sin propiedad alguna. En cambio la murga tiene la tarea de criticar cualquier cosa sin propiedad alguna. La murga critica a la educación porque fue a la escuela, al liceo no. Habla de que la salud está en la ruina porque siempre va a los bailes de medicina. Por ser voz del pueblo critica al gobierno y habla de la DELA porque es un imán fraterno. Y dice que el Canal 4 da asco porque el Canal 4 da asco. Puede que no entiendan lo que le digamos. A veces nos dicen que no modulamos. Los segundos son de la escuela de antes, por eso no meten ni una consonante. Carnaval, regresó. Vecinas, llegaron las cabras. Volvemos otro año más. Lo hacemos porque nos encanta vernos en YouTube y creérnosla. Entramos en confianza, la murga quiere confesar. Ayer un rebe le alquilamos y lo devolvimos sin rebobinar. Y todo el año esperando pa' decir estas palabras. Thank you. Seguimos en Vamos Arriba Vos, en Radionauta FM 106.3. Un programa de Murga Uruguaya. Recién escuchábamos a Cayó la Cabra del año 2013. Un programa que decimos que es para los uruguayos y uruguayas que nacimos de este lado. Que acá hay un par que saludan. Mariana Reilly, por ejemplo, está escuchando. Sebastián Michelin, Sebastián Pascual, Pedro Faría, Facundo Barrera. Ese me parece que lo conozco. Flavia de Lomas. Y también un uruguayo que le tocó nacer de aquel lado. Nos está escuchando online. Un amigo. ¿Cómo debe estar diciendo? Mirá cómo un amigo entrañable para mí. Un tocayo. Damián Ventos, que nos está escuchando. Un fuerte abrazo a un gran amigo de Montevideo. Que además, bueno, ya es toda una autoridad. Ahora me da no sé qué opinar de Murga Uruguaya. Pero bueno, yo sé que es un amigo. Hay que decirle que es una clarinada, por ejemplo. No, ya tiene por supuesto que es un montón una bajada. De. No. Claramente no. Esto va a ser una especie de diccionario. Durante estos 6 programas. Vamos a agarrar aquellas palabritas que se usa mucho en Murga, en Carnaval, y vamos a tratar de revelarla, vamos a ir y venir un poco con esa información. Vamos a decirla y después, si es necesario, la vamos a aclarar. Escuchamos entonces, como decía Dami, Cayó la Cabra 2013, una diferencia, ¿no? Un claro ejemplo de lo que es la murga joven, la murga nueva. En un momento se burlan inclusive de los segundos de antes que no modulaban. Que no metían ninguna consonante. ¿Y qué son los segundos? La gente se está preguntando en este preciso instante. Y le vamos a explicar qué son los segundos. La gente. Me gusta el concepto de la gente. Vamos arriba. Ya vamos a escuchar el cuplé de la gente para Fernando Gómez, dedicado va a estar. La murga es un canto colectivo a varias voces. Existe la cuerda. De primos. La cuerda de segundos. La cuerda de sobreprimos. Y algún sobreprimo que hace de tercia, que es más agudo aún. Claro, esa es la que queremos hacer todo en alguna noche de alcohol. Todos queremos ser. Que en Uruguay, nace mucho, pero acá es más difícil encontrar una tercia, sí. ¿No? Es difícil. Los segundos son los que llevan la armonía, vamos a decir, del canto, y por eso esta cuestión de no modular, directamente decir la nota sin que se entienda mucho lo que están diciendo. Son los que cantan grave también los segundos. Exactamente. Los primos a la izquierda son una tradición de uno de los barrios de Uruguay. Antes era indistinto que estuviese a la derecha o a la izquierda los primos, pero como tradicionalmente los primos llevan la melodía, en uno cuenta, de prima, hay una canción también que exactamente de la falta de resto que vamos a pasar también para sí. Vamos a pasar todas las canciones que nos gustan. Esa no nos gusta tanto, pero no importa, es explicativa, eso suma. Entonces decíamos que en un momento se decide que las murgas que tienen un pensamiento de izquierda, que se dicen de izquierda, van a tener los primos del lado izquierdo. Y los que se dicen apolíticos, por decirlo de alguna manera, era indistinto. Podía estar a la izquierda, podía estar a la derecha. Un dato anecdótico que bien. Suma muchísimo. Yo estoy seguro que la gente dice, yo este dato salgo el fin de semana que viene a ver murga. No, y las murgas, me imagino la murga argentina que pusieron a los primos por poner a la derecha. Ya están, che, tenemos que cambiarlo para el otro lado porque somos reformistas. Te corren por izquierda la otra murga. Por izquierda, claro. Y ya no tiene los primos. No, por ahí también, con respecto también a este timbre, a esta sonoridad, digamos, de la murga uruguaya, que también tiene una historia. Esta idea, digamos, de esta hipótesis, digamos, de esta incorporación, por ejemplo, de los canillitas, los vendedores de diario, con ese timbre nasal o con la boca de costado, da cuenta de esa sonoridad tan particular que tiene la murga uruguaya. No sé si hay alguna otra, porque acá estamos presentando todas las hipótesis y teorías, no sé si... Hay varias. Hipótesis hay un montón, ahí Fernando tiene una. No, hipótesis no tengo, pero sí aclarar que tampoco es tan cerrado esto de murga joven, murga vieja, la murga que si es una no es otra. Digo, vamos a ver cómo alguna murga en el mismo espectáculo hace una presentación de una forma joven y una retirada más tradicional. Y en este caso vamos a agarrar un poco de híbrido, le llamamos. Eso sí que no es una palabra uruguaya. Eso sí, eso lo inventamos nosotros. Híbrido. Es decir, una murga que en la misma canción mete un poco de todo. Un poco de lo tradicional, suena bien. Sí, suena bien y sobre todo con las melodías. Utiliza una melodía que es bastante particular, digamos, que es de Lazaroff, si mal no recuerdo. Y nada, queda distinto al resto de las murgas que en general sacan. A ver, hay una otra hipótesis que dice que las murgas salían y usaban melodías que en ese año, en el año anterior a que salen las murgas, que salen en febrero, habían estado de moda. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Esa melodía la gente la tenía medio incorporada, entonces el mensaje entraba mucho más directo, supuestamente. en un momento que cuando es, Fernando. Hoy me decías. Año 2000. ¿Año 2000 con qué? Con Contrafarsa, claro. Con El Tren de los Sueños. Digo, tampoco es que... Nosotros tenemos hipótesis. Sí, sí. Lo que hace El Tren de los Sueños, que ya vamos a escuchar algo del Tren de los Sueños de Contrafarsa. Contrafarsa es una de las mejores murgas uruguayas. Lo que hace El Tren de los Sueños es, en un espectáculo de 45 minutos, meter una cantidad impresionante de melodías en inglés, melodías de todo sentido, de todo tipo, pedacitos cortitos y largos, clásicos, digo. Y viene a llenar un poco a eso que era, con una presentación, con una canción que duraba por ahí 3, 4 minutos, y después se mezclaba con otra canción que duraba otros 3 minutos. Lo que hace la contra es agarrar y meter pedacito, pedacito, pedacito, y melodías que la gente no solo por ese año la tenía incorporada, sino en general, en su vida. Según Alejandro Balvis, dice que si eso pasara en Argentina, se la pasarían en la justicia reclamando derecho a autor. Dice, mirá, que como que esa posibilidad de robar de alguna manera una melodía y cambiarle la letra está totalmente habilitado. Igual la contra, un año no pudo grabar su CD, cantar una parte de una canción, una retirada, tuvo que mandar violines porque cantaba una canción, usaba una melodía de los Beatles y a partir de ahí... la cantaba que... en tablado, la cantaba por supuesto en el Teatro de Verano, que después vamos a decir que es tablado el Teatro de Verano, pero al momento de grabar mandó unos violines y bueno. Parece que Paul McCartney no dejaba que cambiaran la letra. Melodías, hablando de melodías, hay una melodía que no se puede usar en carnaval. Hay muchas, pero ¿hay muchas o no? Hay una que sí. Hay una seguro que no se puede usar y que la gente en este momento puede comunicarse con nosotros si quiere. Bien, dale, no le digamos, en un ratito le decimos. Ahora lo que vamos a escuchar ahora, porque hace un ratito lo dijimos que íbamos a escuchar y vamos a escuchar un poco de murga. Vamos a escuchar A la Falta 2001, van a ver cómo esta murga que acá en Argentina viene mucho para Argentina. Viene mucho para La Plata. Es una murga. Una murga pecera, como le dicen en Uruguay, ¿no? Exactamente. Mis amigos allá le dicen, estos son peceros, a lo que le gustan los pesos, ¿no? Y Tinta Brava Castro ya hizo mucha militancia y caminó y lo hizo de onda. Ahora es un pecero que se viene acá a la trastienda seguidito. Está muy bien. La Falta 2001. No, un poco este híbrido que dijimos nosotros. Mete un poco de música o de estilo, se podría decir, de murga joven. Si vuelves acá al contexto y dices, ah, pero esto es murga joven. Pero por el momento la misma canción es tradicional, suena murga. Vamos a escuchar La Falta 2001. Verte en pedazo la noche un coro murguero. Tiempo de carnaval, vuelve a los brazos de Momo su amor predilecto. Aquí está Falta y Reto, ya está todo dispuesto para comenzar. Entrelazando poesía con verso borracho de mil madrugadas, vuelve la falta cambiando nostalgia de invierno por cara pintada, desparramando alegría por calles y esquinas. Con agua criatura, esa que engaña el hambre de la tribuna. Una fila de ojos desorbitados, una fila de boca de carcajadas. Así, ah, señores míos, está formado. Sueños con ilusiones nace su musa, vive en la esquina donde se cruzan la esperanza y la realidad. Se tiene fe, por eso saltan los carnavales, su fantasía canta verdades. Mastica broca, patear penales, acudiciar asuntos cruciales, dar opiniones elementales, llenar de versos los arrabales. Ir denunciando barbaridades. Bueno, seguimos en Radionauta FM 106.3. El teléfono ya dijimos 451-6917. El correo electrónico radionautafm@gmail.com. Vamos arriba, siguen, vos. Vamos arriba, vos. Siguen llegando los saludos. Estamos agrandadísimos. No solamente nos están escuchando online desde Uruguay, sino también desde Venezuela. Nuestro querido amigo Fernando Vicente está ahí escuchando de Venezuela este programa. Está escuchando a Aldana también. Laurita mandó saludos. Nos están copamos el Olga Vázquez, porque además está, todos saben, ¿no? Radio Nauta funciona en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Estamos copando el Olga porque los chicos acá de la cocina nos han hecho llegar su saludito, nos están escuchando ahí mientras preparan esa rica comida. Y la gente del comedor, adelante, está escuchando ahí también esta primera edición de Vamos Arriba Vos. Un saludo particular también para una murga que está ensayando acá en el Olga, que se ha conformado hace un tiempo, como Chimango, que festeja esta iniciativa. Dice salud y vamos arriba. Vamos arriba. Saludo a Como Chimango. Y también tengo que pasar, tengo que mandar un saludito a mis compañeros de la murga, La Desbarajustada, que también nos están escuchando ahí. Hablando de Como Chimango es una murga en formación que ensaya en el Olga Vázquez los miércoles y los sábados. Así que quienes quieran formar parte pueden acercarse a Olga Vázquez, Como Chimango. Yo también mando un saludo. Basta de saludos, muchachos. Vamos. Mucha murga. Oh, a mis ex compañeros de murga, la verdulera. Bueno, entonces yo mando a la que se viene también. Todos somos murgueros acá, por favor. No, está muy bien. Los saludos. Ya vamos a estar hablando en uno de los programas, vamos a estar un poco charlando de esta cuestión de cómo fue llegando la murga de estilo uruguayo a Argentina y acá también en la Ciudad de La Plata, cómo se fue dando esa genealogía. Un programa entonces vamos a hacer, todavía no sabemos cuál, pero vamos a hacer sobre las murgas argentinas que cantan murga estilo uruguayo. Vamos a pasar un poco, todos tenemos ahí una murga en el corazón y vamos a pasar, ¿no? Vamos a divertir un rato y contar un poco la historia, a ver si conseguimos algún histórico que nos diga, che, viene por esto, viene por la dictadura y los que se vinieron para acá escapando de la dictadura uruguaya. No, en verdad viene. Bueno, vamos a charlar eso en un programa especial. En este programa de Vamos Arriba Vos, estamos un poco haciéndonos la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la murga tradicional y la murga joven? Recién escuchamos un poco de La Falta, esto que nosotros llamamos un híbrido, no porque La Falta sea murga joven. No, para nada. No, sino porque en esa canción utiliza muchas melodías, que es un formato propio de las murgas jóvenes, pero utiliza esas voces impresionantes, que es también tradicional, más de las murgas tradicionales. Y hace una pintura también del momento, Falta y Resto 2001. Fuh, 2001. Sí, crisis económica no solo acá, sino también allá, digamos, en toda Latinoamérica. Vamos a hablar en uno de los programas también de murga y política, cuál es el rol, ¿no? La relación. El rol político de la murga, ahí también vamos a hablar un poco. Exactamente, y ahora pasamos a una parte del espectáculo que son los cuplés. ¿Qué son los cuplés? ¿Qué son los cuplés? ¿Con cuántas E se escribe? No sé. Yo lo escribo con una sola. Cuplé. ¿Y acento en la E? Y acento en la ¿Doble E. ¿Doble O o U? No, U. Cuplé. Cuplé, así. Cuplé. Mini cuplé. ¿Qué es un cuplé? Cuplé. Tradicionalmente, y ahora es a donde vamos a apuntar claramente, tradicionalmente el cuplé es, aparece un personaje que actúa, hace de algún personaje, digamos, y la murga le responde, tiene un diálogo con el personaje dice algo, la murga le vuelve a responder. Se pelean, se amigan. Exactamente. Muchas veces los personajes pueden ser personajes ficticios o personajes sacados de la realidad uruguaya en este caso. Claro. La murga joven lo que incorpora es hacer cuplés de otras cosas. Por ejemplo, cuplés atemporales, podríamos decirle. Se puede hacer un cuplé sobre Dios, por ejemplo. Sobre el amor. Sobre el amor en general. Sobre el fin del mundo, dirían algunos que le gusta mucho la Catalina. Claro, sobre la madurez. Sobre la juventud. La inseguridad. Sobre la inseguridad también. Sobre el consumo. Sobre el consumo, sobre tener hijos, por ejemplo. Hay varios cuplés sobre tener hijos. Sobre llamarle menor o niño a un niño. La diferencia, ¿no? Un poco sobre eso también se puede hablar. La murga joven, en general, el estilo de murga joven, cuando en las murgas tradicionales lo que hacían era... ¿Qué era? Es lo que decíamos antes, que haya un personaje muy bien. Que interactúa con la murga. Lo que pasa en la murga joven es que empiezas a aparecer lo que llaman cuplés colectivos. Claro, y aparte, y algo que quería aclarar, que las murgas más tradicionales agarraban muchos los temas de la coyuntura del año, por ahí. Entonces agarraban y... O sea, si el presidente había hecho algo bien o mal, en general mal, se lo criticaba. Entonces se lo criticaba, bajaba línea, decía, no, esto no es así, tiene que ser así. Muy lindo, también con su forma, pero bueno, esto, un personaje que hablaba con la murga. En muchos casos, a veces el personaje, el cupletero, como se dice, en algunos casos hay muy buenos cupleteros que cantaban muy mal, pero eran muy graciosos, muy actorales, por lo tanto eran muy buenos cupleteros, que es otro rol. En la murga uruguaya. Está el sobreprimo del primo. Y también hay murga que tiene un cupletero. Que por ahí, cuando no hace el cuplé, está bailando, no canta mucho, está medio alejadito del micrófono. Pero es muy bueno haciendo su cuplé. Sí, quizás también se incorporan con la murga joven la cuestión de que cualquiera puede actuar. Quizás antes pasaba al revés. Quizás el que mejor cantaba, es otra hipótesis, ¿no es cierto? Que estamos manejando. El que mejor cantaba era el que iba a hacer el cuplé porque tenía más solos. Claro. Y quizás no actuaba tanto. De repente... Allá por fines de los 80, cuando se incorpora el teatro a la murga, de la mano de la BCG, por ejemplo. Antimurga BCG. Antimurga BCG, ya hablaremos de la antimurga BCG y pasaremos a antimurga BCG. Que esa murga nos mete un embrollo con esta estructura de murga joven y murga vieja. Esa murga vino, agarró, lo sacudió todo y dijo, bueno, acá estamos nosotros. 20 años antes de que surgiera todo este movimiento de murga joven, digamos. Fueron una vanguardia que, como tantas vanguardias, no fue tenida en cuenta por las mayorías. En el momento. En el momento, claro. 20 años después, muy reconocida. Y lo que vamos a escuchar ahora es un tipo de cuplé que tiene que ver con una situación ficticia que se plantea. En este caso, la situación ficticia es que los integrantes de la murga Queso Magro están jugando a la pelota. Se le cae la pelota. A lo de la vecina. La vecina, la vieja que no le quiere devolver la pelota. Exactamente. ¿Qué hace la vieja? La vieja le pincha la pelota. ¡No! ¡La peló! No, te puedo creer. Está cansada de que todos los días la pelota a la casa y se las pincha. ¿Quién no tiene una pelota pinchada, no? En nuestra historia, bueno. Acá, en este cuplé, la vieja le pincha la pelota y la murga se queda sin fútbol. La murga lo que dice es, nos quedamos sin fútbol, no hay más fútbol. ¿Qué pasa si en Uruguay no hay más fútbol? Este es el cuplé. Una tragedia. Una tragedia para el pueblo uruguayo tan futbolero como el nuestro. Queso Magro, 2005, los periodistas. Vamos a escuchar lo que es un cuplé de una murga joven. ¡No! ¡No! ¡Machos de mierda! ¡Ahora sí que se las agarré! ¡Se las vengo jurando hace tiempo! ¡Son las 12 menos cuarto de la noche, mija! ¡Y no podemos pegar un ojo con el Alberto, que hace un mes que lo tengo con la próstata en el cuarto! ¡Pero les parece mentira! ¡Los conocemos de que son chiquilines, che! ¡Semejante gurises grande! ¡Eh! ¡Cásate, vieja cornuda! ¡No! ¡No es que te parto la escoba por el lomo, tabalé! ¡Vieja cornuda, ¿por qué? ¡Porque me acosté con tu padre! ¡No, no ¡Ya me tienen cansada! ¡Y que no me vengan a mí con la paciencia con los jóvenes y con los chiquilines! Hay que ponerle el límite. En otra época era diferente, che. Y yo se los voy a poner. No, no. Le voy a pichar la pelota. ¡No! ¡Déjenlo! ¡Asesino! ¡Puta que los parió! ¡Asesino! ¡Maldita pasta base! La mató. Se nos pinchó de golpe la pelota. Nos quedamos sin fútbol. Pensar que alguna vez fuimos campeones. Los mejores del mundo. ¿Qué haremos los domingos si no estás? La cancha nunca más va a vibrar. Recuerdos solamente quedarán de tu día de gloria. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en el café? Tu ausencia en los estadios sentiré. Te fuiste y nos dejaste sin relatos en la radio, comentarios en los diarios. Ahora parte de la identidad, no duele y deberíamos pensar. ¿Qué será de la vida? De Sergio Gorsi, de Germán y Muñoz, Alfredo Echandi, de que andara Sonsol, Juan Carlos Chelsa y el hijo de Carlos Muñoz. El que van a vivir estos doctores que no podrán relatar. Que mane, ese soy yo. En esto del rugby, en esto del fútbol. Que mane, primero en rugby profesional. El fútbol no existe más, tenés que relatar rugby. El rugby es como el fútbol, pero con la mano y un poquito más fashion. Puedo empezar a relatar que la va llevando. Está bueno, que va a arrancar el partido. Que está lindo, va a tomarse un cariburato. La toca May para Kevin, que bien que se la da Brian. La abre para Paul, Sos, Ringo, Meto, Gol, May, se va solo, está. Rosena, entrada de Oriuke, Niken. Se están dando de bombas, señores, y ahora ¡todos festejan! ¡Festejan el cumpleaños de su mucama en los salones del Conrad! Con servicio de mucama para su propia mucama. ¡Haga feliz a su mucama por solo $42,000 la noche! Facultad Ort de Ginecología. Una carrera para chuparse los dedos. ¡Ah, pero qué rico sabe! El partido está que arde y las hinchadas como locas, señores. ¡Grande, chicos! Hoy te vinimos a ver de la cabeza tomando whisky on the rocks en un auto de papá. Escribo los malabaristas hippies. Es mi ilusión volver a verte. PlayStation hasta la muerte. PlayStation 2. Se va solo Johnny de la sombra ahora. Se saca un hombre encima. Cruza la línea final. Se le termina la cancha. Yo esto no entiendo nada. ¡Stray! ¡Stray! ¡Spray no, gracias! ¡No! ¡Stray! ¡Stray! ¡Relatalo! ¡Stray! ¡Trayazo! ¡Trayazo! ¡Terrible trayazo! ¡MCGante trayazo! ¡Qué mierda de trayazo! ¡Se abre la puerta! Espantás los pescados, valor. Boludo, Tenfield transmitiendo el campeonato metropolitano Sub-17 y medio de pesca. ¿Qué es lo que hay, valor? Un campeonato apasionante. Vamos a empezar con este increíble relato. En este momento el pescador se está arrimando a la orillita, le toca ver si está fría, calentita, dulce, salada. Y en este momento está abriendo la bolsita donde guarda la carnada. La engancha con el anzuelo, parece la lleva atada. Se viene el tiro, señores, ya está cerca de la orilla. Se apronta para el lanzamiento, pero vuelve para la silla. ¡Qué adrenalina, tonto! ¡Qué adrenalina! La pesca es apasionante, requiere mucha energía. Son pecadores, hombre, son pecadores. Estaba tomando mate. El pescador está pronto, vamos, va a tirar con mucha fuerza. La plomada está en el aire. ahora es cosa de paciencia. Aunque parezca aburrido tener el dedo en la línea, tenés que estar muy atento, que en cualquier momento pica. No pasa nada, tuto, no, no pasa nada. A los peces no les gusta lo que pone de carnada. Tengo un móvil directamente desde la pista de atletismo. ¿Qué tal, Diego Jocas, desde la pista de atletismo? Acá, Diego Jocas. Dale, Diego. Está por comenzar los 100 metros llanos. Va a empezar la carrera en este momento. Bueno, hay balazos, no hay seguridad. Volvemos a pesca, volvemos a... Para que toda la audiencia se divierta como nunca, hoy vino el doctor Echandi con su clásica pregunta. En el año 89, en la playa La Estacada, se recuerda un hecho extraño, les relató la jornada. Estaba Pepe Corvina recogiendo como loco. Lo que Echandi les pregunta. La pregunta del doctor Echandi para esta semana en la hora de la pesca es que cuando Pepe Corvina, antes de recoger, se le escapa la roncadera y le queda mitad dentro del agua y mitad fuera. Llame al 0900 y responda: ¿es pez o pescado? ¡Ah, me quedan dudas! Está cantado, tuntum. ¡No, me está cantado! Nueva. Si el pez está medio afuera, seguro es medio pescado. Está cantado, tuntum. Está cantado. Si el pez está medio afuera, seguro es medio pescado. Si ya pasó todo el día y no pudo pescar nada, intentaste varias veces con el cambio de carnada. Probá con la encandilada, pero lejos de la playa. Arrímate para Mina, que hay buen pique y muchas rayas. Vamos pa' Mina, Yoto, vamos pa' Mina. ¡Deteneos, deteneos! ¡Detened la bacanal! ¡Picó! Vamos arriba vos, seguimos acá en Radionauta 106.3. Te mando un saludo ahí a Valentina, a Maga también que está escuchando, a Mati que nos está haciendo de productor acá, nos está dando una mano. Y repetimos en realidad la consigna que tiramos hace un ratito, que es que bueno, que la gente opine, o en realidad que responda a esta pregunta sobre cuál es la melodía que está prohibida utilizar en el carnaval uruguayo. ¿Y qué me gano? ¿Qué me gano? Te ganás medio kilo de yerba uruguaya. No vamos a decir la marca porque... Porque no, aún no es sponsor. Pero claro, ya... no es sponsor. Estamos negociando. Pero bueno, queremos decirle a Carlos, que acaba de escribir, que le erró. Carlos dice, está prohibido utilizar melodías de Natalia Oreiro. No, eso se puede. O sea, es medio feo. No, estaría mal igual que lo prohíban. Pero... Claro, yo lo prohibiría, de hecho. Pero no son las canciones de Natalia Oreiro, que también es uruguaya, ¿no? Esto hay que decirlo. Alguna mancha a veces tienen. Igual a Natalia Oreiro, también está escuchando, un saludo a Natalia Oreiro. Claro, la admiramos no por cómo canta, sino, bueno, otras actitudes. Por la ropa que hace. Claro, por la ropa que hace. Bueno, esto se puede ir a cualquier lado. Así que volvamos a la murga. Volvamos a la murga. Escuchamos entonces el cuplé de los periodistas. ¿Qué haría Murga Joven? Murga Joven 2005. ¿Qué fíjese, ¿no? Todas las voces que aparecen. Exactamente, lo que hablamos antes de lo que es un cuplé colectivo. Cuplé colectivo en el cual no hay un tipo que es cupletero, un tipo que actúa, sino que actúan todos los tipos y minas de ese conjunto. Muy bien. Queso Magro, claro, chicos y chicas. Queso Magro es una murga en la cual hay una mujer que canta de sobreprimo. De sobreprima, Jimena. Gracias, Jimena, le dice la murga. Claro, es muy peticita, entonces muy chiquitita, se destaca. Está en el medio y tiene muy linda voz. Se hace una tercia, ¿no? Se podría decir, Jimena. Sí, una tercia. Se podría decir. Y yendo a lo que es la murga tradicional, donde hay un cupletero, un personaje extraído de esa realidad uruguaya, por decirlo de alguna manera. En este caso, La Falta y Resto, en el 82, hace un cuplé, que es el cuplé del timbero. Interpretado el personaje del timbero por el Canario Luna. El Canario, me suena. ¿Quién es el Canario Luna, ¿Quién es el Canario Luna? Es una buena pregunta. Es un gran cantante uruguayo que lo descubrió Jaime Ross cantando en una cantina y le dijo: vos tenés que ir a cantar una murga, vos tenés que grabar un disco. Lo que decía Dami, ¿no? Esto de la calle. La calle, uh-huh. La cantina, el diariero. Un poco eso era lo que llenaban la murga. Y el canario estaba ahí tomándose algo, seguro. El canario tomando vino, algo, un vino. O alguna otra cosa. Un buen vino, cantando un rato. Y pasó Jaime y le dijo: che, vení que yo tengo. Yo escribí algunas cositas que vos me parece que las vas a cantar bien. Y el canario hace muy poco murió. 2009, sí. Y, pero, la verdad que por suerte cantó y mucho. Y una de esas canciones que hizo un cuplero, un gran cupletero. Acá hay un ejemplo de un cupletero que Canario Luna, con una voz impresionante, un gran cupletero, que va a dialogar con la murga, el cupletero solo, y la murga que le contesta. En este caso, el cuplé se llama El Timbero, ¿es así? ¿Se llama El Timbero? Exactamente, se llama El Cuplé del Timbero. Básicamente es un timbero, ya lo va a escuchar la gente, no hace falta que lo expliquemos, pero me gusta explicar, no sé por qué darle un tono introductorio a todas las cosas. El tipo es un timbero que va que está jugando todo el tiempo, la murga le dice, usted es un timbero, y él le dice, ojito, que yo puedo ser timbero con los juegos de azar, pero ustedes son timberos en muchas otras cosas. Si usted tiene muchas ganas de jugar, si usted tiene muchas ganas de jugar, aquí viene el jugador, esta es su oportunidad, no se quede con la gana de jugar. El señor timbero, no se nos vaya a achicar, queremos que nos cuente a qué sabe usted jugar. El señor timbero, no se nos vaya a achicar, queremos que nos cuente a qué sabe usted jugar. Buena, buena, buena, buena. No, ¿qué pasa? Buena, buena. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Muchachos, ¿y cómo anda Chevelé? ¿Todo bien? ¿Las tabas? ¿Todo? ¿Tata? ¿Ting? ¡Ping! Muchachos, muchachos. ¿Qué? ¿La hacemos o no? No. No. ¿Qué pasó? Yo por guita he jugado hasta el ludo, a la dama china, también ajedrez, al valero, al musial desconfio y a la generala, por guita jugué. Punti banca, el sucio y el rugby, la guerra y el golfo, también practiqué. Cuando pibe, con las figuritas, trompos y bolitas, yo me entreveré. Paz inglés, siete y medio y la conga, chorizo y la taba, escoba y chinchón. Soy burrero, feroz quinelero, me mato en la rula y juego al billar. Mi pasión es la ruleta rusa y no encuentro a nadie que quiera jugar. Vale con los juegos, timbero vicioso. Son todos timberos y se hacen los osos. Hay gente que nunca ha jugado en su vida. Eso es imposible, lo explico enseguida. Son timba todas las cosas, se lo voy a demostrar. Si ustedes no me interrumpen y me dejan relatar. Si cruzamos con la roja, es una timba seguro. Y es timba recomendar a un amigo para el laburo. Es timba comprar barato en una liquidación. Y es timba llamar al servi para la televisión. Es timba salir con ella si recién la conocen. Y es timba cuando ella dice, hoy déjalo, te cuidé. Que fumas o cuando das un examen, aunque mucho no sepas, la gente toda timbera ya verán que no les miento. Fíjense que todavía sigue habiendo casamiento. El timbero este será el acusado, ustedes amigos serán el jurado. Vamos escuchando, dejando que hable, pero no parece que el tipo es culpable. Me escuchen, les pido murguistas, porque mi deseo es de compartir mi experiencia en esta platea, en ese gran juego que es el de vivir. Cuando niños jugamos contentos al hermoso juego de las escondidas, ya de grande pasamos buscando, pero la quedamos toditos los días. Juegan a sus trompos tirando la cuerda que se desenrolla. Luego hay hombres que con un puazo

es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la Bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pizzicleta! 15592-4997. Facebook, La Pizzicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando en la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Ahora en Radionauta, Vamos Arriba a Vos, un programa de Murga Uruguaya. Seguimos en Radionauta FM 106.3 con Vamos Arriba a Vos. Siguen llegando saluditos. Luciano manda saludos. Marianela está escuchando también. Valentín también. Valentín, amigo acá de la casa. Marina también está escuchando. Le mando un saludo. Saludos a todos. Sí. Impresionante. Realmente impresionante. Le gusta. Sí, le gusta la murga. Al final había que tener un programa de murga uruguaya en Radionauta FM 106.3. Además, la consigna que pensamos para este primer encuentro me parece muy ganchera. Es muy ganchera. Siguen, arden las líneas. Porque recién nos llama María, dice. María me dice: yo creo que está prohibida la marcha radical, me dijo. Y si no está prohibida, habría que prohibirla. Habría que prohibirla, sí, porque sí. Porque según ella ha escuchado alguna murga cantar la marcha peronista. Entonces dice que ya deduce que la marcha radical debe estar... Yo creo que debe estar prohibida por la aburrida, pero... Claro, pero no está prohibida por el jurado. En este caso estamos preguntando cuál es la melodía que ninguna murga uruguaya... O la pueden cantar, pero no la pueden cantar en el Teatro de Verano. La pueden cantar por los puntos. Por los puntos, por el dinero, por los premios. Por los premios. La pueden cantar en los tablados. En los tablados, es más, una murga lo hizo. Agarró y puso en su espectáculo la canción prohibida. La cantaba en los tablados, barrio por barrio la cantaba. Pero llegó el momento de cantarla en el Teatro de Verano. Y dijo, ¡epa! Y ahí tiró. Que estaría bueno comentar brevemente en este programa introductorio qué es el Teatro de Verano y los tablados. A ver, porque lo estamos dando por supuesto. Y si bien acá hay mucha gente que está escuchando, que escucha Murga Uruguay, ¿sabe? Está bueno comentarle al que se está introduciendo en este mundo que un poco este programa apunta a eso también, ¿no? Un poco difundir este tipo de música en aquellos que todavía no le han puesto la oreja, digamos. Exactamente, como hablábamos, decíamos de la prueba de admisión para ir al concurso oficial. El concurso oficial tiene tres etapas: primera etapa, segunda etapa, liguilla, que sería la tercera etapa. En la primera se eliminan dos murgas y en la segunda, no sé, quedan 10, me parece. Entonces, ese es el concurso oficial. Es un concurso que está organizado por la Municipalidad de Montevideo, por el Estado Nacional, ¿sí?, y por el DAEPO. Ahí está, esto, claro. Es como una especie de AFA, pero legal de las murgas uruguayas. Exactamente. Que tiene un jurado, que... cumple un rol determinado y no es una sola persona, sino son muchas. Un jurado, uno se encarga de la voz, otro se encarga de poner puntos al vestuario, a la puesta en escena, al baile, a la letra. Hay muchos jurados. Acá el Dami, antes de empezar, tiraba el dato de que antes las murgas le cantaban al jurado y Araca se dio vuelta y le empezó a cantar a la gente. Exactamente. Dato. Es como la primer murga que le canta al público de frente, de cara al público, y ahí en más. El resto de las murgas lo comenzó a hacer. Es muy aburrido como espectador de murga ir al Teatro de Verano, Porque en general hay dos murgas y luego hay otro tipo de conjuntos que están en parodista, el carnaval. Parodista, Lugolo, que no hace que falta ni nombrarlo. Deberían estar afuera absolutamente el carnaval, uruguayo, debería ser solo murga. Pero bueno, entonces recomendamos ir a los tablados, en donde sí hay más murgas y menos de estos conjuntos parásitos del carnaval uruguayo. La línea dura. La línea dura del programa, Palito, me encanta. Sí, entonces, está muy bien. Igual hay un grupo de humoristas que a mí me gusta mucho. Al final, era como la murga, sí, soy tradicional, tibio, pero también soy joven. No, realmente cuando se subieron al escenario me quejé de que estaban esos y al rato estaba riéndome a la par de toda la gente, son muy graciosos. No, parodistas, no hay ningún parodista que me caiga bien. Bueno. Humoristas, los chovis, me parecen excelentes. Más allá de eso, ¿qué son los tablados? Contemos entonces. Los tablados son... históricamente, el barrio se organizaba, ponía un tablón en el medio de la calle y venía la murga del barrio, juntaba a la gente y cantaba su espectáculo. De ahí quedó el concepto de tablado. Ahora los tablados son un poco más organizados, se podría decir, y en algunos casos más comerciales. Los auspicia las cervezas grandes. En los tablados lo que tiene es que, como decía Pablito... vos vas y escuchás no todo el espectáculo completo, sino escuchás la presentación, un cuplé por ahí de los tres que tiene, ¿no? O los que tengan la Murail, una retirada, la bajada por ahí no. Entonces, vos vas a un tablero y escuchás por ahí 4 o 5 murgas. Entonces, más o menos, si vas un par de días a Montevideo, vas un par de días a Uruguay, agarrás y te vas a un tablado 2 días y ya más o menos sabés en por qué andan las murgas. En cambio, si vas al Teatro de Verano, que es lo que antes explicábamos un poco, donde está el jurado, donde está todo, que ahí se canta el espectáculo completo, hay un montón de reglas. Bueno, el tablado es eso. Hoy en día el tablado, hay de todo. Hay los tablados populares, el municipio un poco, el municipio de Montevideo apoya esta iniciativa, pero sigue habiendo tablados populares en los barrios, en el Cerrito, o en los barrios populares de Montevideo. Y también... el velódromo, Tres Cruces. Tres Cruces no existe más. No existe más, es hace verdad. Hace 2 años no existe, sí, más. Es verdad. Pero está el 1 de mayo por esa dirección también, más o menos, que es un tablado también municipal. Claro. Los clubes, en verdad son la mayoría son clubes de básquet o clubes de fútbol que en el verano, bueno, el velódromo es un club de correr, que en el verano pone, que es el más popular para mí, el velódromo. Sí. Y bueno, y pone buen sonido, pone un escenario, no ya un tablado, un tablón, sino pone un escenario, y pasan las murgas, y está ahí, bueno, y se llena de gente. En general eso es. Es decir, ahí la murga no compite, la murga está mucho más relajada, está mucho más cerca de la gente. A diferencia del Teatro Verano, que sale por la tele, que es todo el espectáculo, que tenés que cumplir un montón de reglas. Un poco esa es la diferencia entre el Teatro Verano y los tablados. Sí, por ahí estaría bueno como comentar, inclusive quizás a alguno le estemos despertando el interés de darse una vuelta por un tablado en Uruguay. No sé, ¿para qué fecha hay que ir? ¿Qué día de la semana va? Si es gratis, hay que pagar, si... no sé, qué sé yo. Hay de todo. Ahora sí, ahora si, no si vaya fuese, ahora. Claro, si fuese por mí, yo iría ahora a ver los ensayos. Claro. Las murgas ensayan en general en clubes y en sindicato. Abierto, la mayoría son ensayo abierto. La mayoría son ensayo abierto y ahora están ensayando todos los días. Yo iría ahora. Iría en noviembre, que está el carnaval de murgas joven, que son estas murgas que después algunas van a llegar al carnaval mayor, otras no, porque deciden quedarse en murgas joven. Ese carnaval, el que los que son de ir muchos, descubren cosas nuevas. Es decir, en la murga joven las murgas se las juegan y rompen todas las estructuras. En lo que es las grandes ligas, en febrero... la murga, excepto alguna que otra murga joven, en general van a lo más seguro y hay un montón de cosas hermosas, pero no hay tanto desestructuración como ocurre en noviembre en Montevideo con el carnaval de murga joven. Entonces, la fecha para ir a ver murgas sería última semana de enero. Ay, claro, mitad de enero ya empieza el concurso oficial. Y primera y segunda semana de marzo. El carnaval más largo del mundo. Del mundo. Ellos. Cuando llueve, se suspende... en todos los lugares que no sean techados, que quedaba un lugar techado que me parece ya ahora es un templo evangélico, sí, que era el Cine Plaza, ahí en 18 de julio. Julio. Entonces, es un garrón cuando vas a ver murgas y llueve. Si vas pocos días, yo recomiendo el velódromo, porque de repente te ves 8 murgas en una noche. Después tenés que reconstruir qué es lo que viste. Claro. Porque y aparte hay pastito. Hay pastito. Hay mucha juventud. Esto de la murga joven trajo a mucha... pibes y pibas que se enamoraron nuevamente de la murga. Y muchas familias también. Y es una entrada también muy popular. Es como que acá, digamos, no sé, 15 pesos, 20 pesos. Y encima, como es tan largo, lo que hacen los sindicatos, lo que hacen las compañías estatales de teléfono, de agua, de luz, es hacer promociones. Si vos sos cliente y pagás, no sé, durante todo el año, del 1 al 5... Llega el verano y llega el carnaval y te dan entrada a 70% de descuento todos los días. Me voy a cambiar de empresa telefónica, me voy a pasar a Antel. Exactamente. Sí, y así con los municipales, los trabajadores municipales, los trabajadores nacionales, tiene un montón de descuentos. Si no es, yo creo que es imposible seguir a todas las murgas todo el tiempo durante más de un mes y pico, digo. Seguro. Hay un dato que es muy popular. Sí, hablando de eso, justamente un dato muy llamativo. Que la murga en carnaval mueve más gente que la murga la gente que mueve el fútbol durante todo el año en Uruguay. Exactamente. Se venden más entradas en el periodo de carnaval para las murgas que todas las entradas de estadio de fútbol en el año, digamos. Así claro, es. Imagínense algo así acá. Es algo muy, muy masivo, digamos. Sí. Volvamos entonces a. ¿A qué, Pablito? ¿Qué decía? ¿Llamados no tenemos? Tenemos llamado. La gente está respondiendo. La consigna, Martina responde la consigna, llamó, dice que la retirada de la contra Farsa en 2002 es donde está la canción prohibida y dice que es una canción de los Beatles que hoy estuvimos está cerca, muy bien, está igual, cerca igual. Ahí fue una cuestión más de derecho de autor que no pudo grabarla, que no pudieron cambiarle la letra a las canciones de los Beatles, claro. Es cierto, pero hay una melodía que no puede sonar en ningún momento. De hecho, ellos utilizan una melodía que nosotros conocemos mucho más. Y no voy a decir cuál es, porque si no es muy fácil la ayuda que voy a dar. No lo digas entonces. No lo digo. ¿Otro mensaje tenemos? Sí, Agustín Macián está escuchando también, mandamos saludos, un abrazo. Entonces. Vamos arriba. Vamos arriba. Volvamos a lo que a esta pregunta que tanto nos inquieta día y noche entre cuál es la diferencia entre la murga joven y la murga vieja. Y de golpe en el 2007 vuelve una murga que tiene muchos, muchos años, que se llama Asaltantes con Patentes. Vuelve con un plantel de veteranos, de gente grande que había salido en los 70, en los 80 y que retomaba en el 2007. En verdad vuelve el nombre, digo, porque lo que hace es volver con ese nombre tan histórico. Asaltante lleva años en el carnaval uruguayo. Y vino un empresario y dijo, mira, compro este nombre y quiero a los mejores acá. Quiero al mejor director, quiero al mejor segundo del momento, quiero al mejor sobreprimo, quiero al mejor cupletero, quiero al mejor letrista. Venga para acá, quiero armar una murga en serio. Y salió Asaltante 2007. Muy parecido a lo que pasó este año con Asaltantes, pero con un resultado. Claro, este año fue un futbolista el que sacó la murga. Un resultado musical y artístico, para mi gusto, muy diferente, aunque los dos hayan ganado el primer premio, tanto en 2007 como en 2013. Entonces, acá, en Vamos Arriba Vos, el programa sobre la murga uruguaya en Radio Nauta FM 106.3, vamos ahora a escuchar Asaltantes con Patente, que es una murga, se podría decir, de viejos, un poco riéndose de las murgas joven, un poco este dilema que venimos llevando durante esta hora y 10, esta hora y 12 minutos que lleva este programa. ¿Qué diferencia entre murga joven y murga vieja? Asaltantes se ríe un poco y nos deleita con este cuplé. Esta murga también se emociona por ver gente joven en el carnaval salir y triunfar, recorrer 400 tablados y encima ganar, ser la sensación, reportaje, tarjetas y besos y 20 años menos. La verdad es que, siendo sincero, lo de estos botijas no rompe los huevos. Arranque a estudiar. Es muy feo quedar en la clase de repetidor por ir a ensayar. Te podrías perder facultad, por favor, reacciona. Martín, por favor, Ya estuvo muy bien. Ya estuvo muy bien. Cada vez somos más los murguistas y hay menos tablados. Si esto sigue, se cae de maduro que en un par de años. ¿Cómo estamos? Estamos jubilados. Y eso que yo Para no filiar, clausuré los talleres, guardé los casetes, escondí los videos, fundí los platillos, quemé el redoblante, incendié tablados, violé un escobero, mandé una macumba que me hizo mi abuelo, maté a Mario Ríos de 4 disparos. La ira me pudo. Y fui así que arranqué para el Corso, pasando a deshuello 4 cabezudos. ¿Y eso que yo? ¿Y eso que usted? Para contagiarme de tanta frescura me fui con los pibes por los callejones, gritándole al viento canté mis canciones, bailando en la plaza me fui con dos minas, después reenganchamos, seguimos la juerga, estuvo salado. Desperté al otro día en el casmo y me comunicaron que había infartado. Dijo hola y adiós mi señora y se fue con los pibes de la Japilón. Ah, bueno. Por algo será. Ella siempre fue muy mojigata y yo flor de gil. Si quiero invitar, si quiero invitar a mis hijas a verme en la murga, esto es espantoso. Me contestan tan loco, me aburro, mejor voy el día que esté en los Cardoso. Y eso que yo conocí a Pepino, tomé con Pastrana, en la dictadura me llevo la cana, con Catuza Silva hice la barricada, me asocié con Dalton, pusimos un tablado, inventamos el bingo, salí con Canela y su vara Cutanga, también lo conozco, qué pena tan grande. Se terminan las luces y los curros, vamos para el Sporting, vamos a vender los churros. Que lo tiró. Con qué rapidez se nos vino el recambio, solo en carnaval para hacernos un daño. Porque no copiamos ejemplos muy buenos como el del gobierno que tiene experiencia y no anda con vuelta ni arriesga probando. Todos los ministros ya tienen 100 años. ¡Qué sueño tan raro! Alucino de ver cucarachas y ahí me atraganto con un queso magro. Arriba vos en Radionauta FM 106.3. Recién nos escribió Jenny Capurso que dice, recién llegada de murguear y la está siguiendo con Vamos Arriba Vos. Así que viene de continuado. Escuchamos recién ahí un poco la crítica o cómo se tomaba un poco asaltantes esta cuestión de ser, digamos, una murga o los viejos riéndose de los jóvenes. Y bueno, y ahora vamos a mostrar, como venimos en este programa, como la otra cara de la moneda también. Fíjate cómo asaltante hasta las nombra, ¿viste? Agarra y habla de la mojigata, que son magros, los Cardosos, agarrate Catalina, de la Japilón. Que la mujer se fue con los chicos de la Japilón, dice. Sí. ¿Nos vamos a dedicar a algún programa a contar este tipo de cosas o no? ¿Qué tipo de cruces? Sí. De murgas que sean dividido por cuestiones de amores, así tenemos. Yo preferiría que no lo tenga. Preferiríamos mucho. No. Claro. Por ahí podemos hacer como. Sí, vamos a poner en algún momento alguna murga, por ejemplo, habíamos pensado de agarrar y poner, que se usa mucho, por supuesto, allá, es agarrar melodías de murgas que usaron viejas y reescribirla, usar la melodía y un poco reescribirla. Pero eso, bueno, en otro. En este caso estamos con la murga joven, la murga vieja, la diferencia. Y en este caso, justamente con lo que mencionaba Fernando, esta murga, esta música que utiliza Asaltantes 2007, que es una música de Joaquín Sabina, la va a reutilizar una murga que es La Gran Muñeca. En el 2013, unos años después. En este caso, La Gran Muñeca es una murga que cumplió en el 2011 90 años. O sea, tiene una trayectoria. Los que cantan no tienen 90 años. Tiene un plantel que llega a los 35, más o menos, ¿no? Promedia 35. Pero tienen un veterano en la murga que los acompaña. Entonces hacen, con la misma música que usa Saltante con Patente, hablando de la murga joven, ellos se preguntan, nosotros que somos jóvenes, pero que a la vez estamos en una murga vieja y toda esa conflictividad que les lleva y el hecho de tener también un veterano en la murga les lleva a decir muchas cosas que, si quieren, podemos escuchar en este preciso instante. Vamos arriba, vos. ¿Pero quién tiene más de 35 años en la murga? ¡Oh! Yo. No te puedo creer. Ah, no, basta de traer viejos a la murga, vos. Basta de viejo. No, pero esperá, que está bueno de vez en cuando, digo, míralo. Ah, tener un veterano. Esta murga también se emociona con ver veteranos en el carnaval. Cobrar un platal. Que su nombre en la murga te haga la prueba pasar. Da la sensación de que te hacen sentir inexperto por 20 años menos. La verdad es que siendo sincero, lo de estos viejitos nos rompe los huevos. Y eso que yo, para no giliarme, metí en murga joven, quemé los casetes de los saltimbanquis. En vez de platillo metimos pandeiro, cantamos canciones de Leo Malía. Me puse a llorar porque la mojigata esta vez no salía. Si no llega a salir queso magro, me quedo acostado viendo su rayado. Digo, hola y adiós. Mi vecina y no pudo quedarse a ver mi actuación. Por algo será, para después no tener que decirme que no la entendió. Si quiero invitar, si quiero invitar a mis viejos a verme en la murga, se vuelve un calvario. Me contesta, está loco, me aburro, yo solo me río con el negro Claudio. Y eso que a mí, llamando Cardoso, me hizo la rata. Conozco a los pibes de Cayo la Cabra y con los pasteles me fui de parranda. Me gané una mina de la cero bola. Odiamos el bingo en la despedida, decimos pavadas y no nos importa. Me siento tan raro, ni tan joven ni tan veterano. Me quedo en el medio, estoy conflictuado. ¿Qué lo tiró? Esta murga tiene ya 90 años, pero se comporta como murga joven. Aunque aparte de eso tenemos un dueño, la gente no sabe de qué lado estamos. Nadie nos visita la noche de fallo, ni viejo ni guacho. Me conformo porque hago unos pesos, no me miren raro. También somos de esos. Sí, sí. La gente come. Sí. Se come el chuco de pueblo, pueblo. Murgas, pueblo, pueblo, tampoco escapan esa realidad, esa real realidad de ser de alguien. Para entendido, para entendidos, porque fíjate cómo utilizan la melodía del otro. ¿Cuántos años? ¿Como 5 años después? 7, me parece. La gente, 7 años después, ¿no? De 2007 a 2013. Esto sí. Es para algunos entendidos ortodoxos como ustedes. No sé si tan radicalizado como Pablito, pero hay que tener más o menos. Pero la gente se. Ahí hay un plus. Ahí hay un plus muy interesante, que la gente se reía mucho porque había escuchado en el 2007. Si uno va y ve murga, hay un montón de chistes que vos decís, acá la gente está riendo y yo no entiendo por qué, ¿viste? Te pasa eso, o es porque metieron una melodía o un chiste muy, muy interno de ese año del Uruguay, o un chiste muy, muy interno de la murga. Las murgas que juegan con sus chistes internos que vienen llevando desde hace años y la gente lo agarra, la mitad sí, la mitad no. Es muy interesante también eso, que son un poco la belleza que tiene ese espectáculo de 45 minutos. Que hay de todo. Y en este caso es una murga, agarra la misma melodía, le responde. Es brillante. Está muy bueno, está acá sintetizado un poco la diferencia entre lo que es una murga joven, una murga más tradicional. Pero en verdad, se ríen, una se ríe de la otra. Un poco se mezcla todo, no hay que ser tan duro. Sí, ¿no? Además, qué particular esta cuestión de, inclusive, hasta tener que esperar, digamos, hasta el año que viene, cuando uno a veces se mete con alguna murga y medio de paso tira lo que nosotros vamos a llamar, entre comillas, una chicana a otra murga. Tiene que esperar al año siguiente, porque es muy probable que la otra murga al año siguiente le responda. Claro, entonces claro. Como un suspenso que se genera durante, bueno, nada más ni menos que 365 días casi. Sí, es interesante eso. Siguiendo con un espectáculo de murga, nos hemos saltado alguna parte que ya retomaremos después. Una gran diferencia, me parece, entre la murga tradicional y la murga joven es que la murga tradicional tiene algo que se llama salpicón o popurrí después de la presentación, en donde es un estribillo que se repite y se comenta ahí sí más claramente todo lo que pasó en el año y se critica. La murga joven no utiliza eso. A veces lo que hace es los cuplés, sí utiliza alguna temática de lo que pasó en el año, pero en general no tienen esos salpicones o popurrí. que a veces está bueno y a veces no. A veces uno tiene ganas de escuchar un popurrí que pegue y pegue, y otras veces no. Luego de los cuplés, muchas veces hay una canción de reflexión. Una canción de reflexión. Y a veces también lo que hay es un recitado. Recitado, en este caso, que juega un poco con esto de Murga Joven y Murga Vieja, esta línea que nos viene siguiendo durante todo el programa. En este caso vamos a escuchar a Queso Magro. En el 2005, Queso Magro agarraba y decía, bueno, el recitado. Queso Magro, Murga Joven, ya lo habíamos dicho antes. Agarra y se ríe un poco del histórico recitado, meloso. Y entre la canción final y la retirada, Queso Magro dice lo siguiente. Los versos de este recitado no tienen ningún sentido. Enlazar cuplé y retirada. Ese es su real objetivo. Además, cada murguero debe estar muy bien vestido. Por eso, mientras se cambian, ¡mírenme a mí! ¡Mírenme a mí! ¡Se los pido! Y si la murga está pronta, al terminar este enganche, diremos, ¡carnaval! ¡Carnaval hemos cumplido! ¡Hemos tapado este bache! Recitado. Casi una obligación, pareciera. Claro, hemos tapado este bache, dice Queso Magro en el 2005, y un año después, como si no lo hubiese escuchado, como si la Catalina ese año dijo 2006, un año después, agarrate Catalina, haz un recitado y no le da ni bola, vamos a decir, a este chiste que tira Queso Magro, y se larga este recitado entre la canción final, año 2006, y la retirada, agarrate Catalina. Te tocó nacer en este rincón del fin del mundo. En el medio de este banquete de serpientes y chacales. Te tocó crecer en este tiempo que no es más que un inmenso montón de soledades. Niño, hijo de niños más grandes, que el mundo va envejeciendo a los golpes. Niño del fin del mundo, candilcito en la tormenta, puerta clandestina en la muralla. Niño del fin del mundo, te traigo todos los abrazos que precises. Mis últimas y pobres barricadas, el mundo entero por cambiar y el corazón en esta retirada. Cardoso, Yamandú Cardoso, haciendo ese meloso... qué sé yo, un año después, 2006, agarra y se manda ese recitado. Hay una teoría, yo para que no nos lleven mails en contra de nuestro programa, dicen que ese año o el año anterior habían nacido varios niños de murgueros y murgueras de la murga, entonces por eso estaba dedicada la canción final. El espectáculo del fin del mundo. Pero bueno, básicamente el recitado termina sirviendo para tapar ese bache, claro, entre la canción final y la retirada, en donde los murguistas se van a cambiar, si es que tienen una ropa distinta para la retirada, cosa que a veces la murga joven no hace, tiene siempre la misma ropa durante todo el espectáculo. Porque hay que tener plata para tener... Claro, la murga más tradicional, que sí tiene plata quizás, tiene un vestuario para la presentación, un vestuario para los cuplés y otro vestuario distinto para la retirada. Vamos a ir escuchando un poco de recitado, ahora que vamos a escuchar. Estaría... muy bueno escuchar el recitado de la retirada de La Falta y Resto 82, que es un clásico de clásicos, en donde se ve esta cuestión. ¿Quién lo dice? ¿Tinta Brava Castro habla? Tinta Brava. ¿Sabés que en Uruguay también le dicen de otra manera, Tinta Brava? Después me lo contás. Dale. Ay. Al marchar, no queremos dar consejos, ni mensajes, ni frases rimbombantes. Solo decir que todo canta siempre, la voz que está presente y la distante, y el día en que enmudezcan las guitarras y ningún instrumento esté sonando, quedará la garganta enronquecida rumbo a la madrugada. Mirá vos. La garganta enronquecida. Bien. Rumbo a la madrugada. No, hermoso. La verdad que es lindo. Es lindo también. Es lindo, tiene su cosa. Cayó la cabra en el 2013. Hace una mezcla de las dos cosas. No hace un recitado como Queso Magro, tomándole el pelo a los recitados clásicos. Pero también hacen algo. Uno de los cupleteros hace algo entre la canción final y la retirada, en donde utiliza, por ejemplo, un pedazo del recitado anterior que hemos escuchado. Así que si les parece, lo escuchamos. Vamos arriba. No sea malo, pelusa. No sé. Y hablan de madurar. ¿No ves que no tienen ni idea de nada? No tienen ni idea de lo que es madurar. No tienen ni idea de cómo armar un espectáculo. No me jodas, pelusa. Se quedaste en la murga joven. Carnaval. Carnaval es carnaval, papá, ¿me entendés? Vos no podés venir al concurso a decir... No, papá, la murga tiene que pisar fuerte, ¡papá! ¿Me entendés? Va por ahí, ¿me entienden, gurises? Eso es madurar, papá. ¿Terminan la presentación y qué hacen? Tema introducción. Meteme un salpicón ahí, papá, que critique. Hay gente que no tiene tele, ¿me entendés? Vos le tenés que informar todo lo que pasó en el año, ¿me entendés? Hay gente que... Vos, vamos arriba, Ulise, No seas malo, ¿me entendés? Hablame de algo de actual, la dictadura, yo qué sé. A mí me encantan esas cosas, ¿está? ¿Qué es madurar? ¿Qué es madurar? Tener un recitado ante la despedida. Vos, este humo me está matando. Un recitado ante la despedida, ¿me entendés? Al marchar. No queremos dar consejos, ni mensajes, ni frases rimbombantes. Solo... Bueno, está ahí larguísimo, ¿no? Pero va por ahí, ¿me entendés? Va por ahí. El otro día, le voy a contar una intimidad, porque el otro día vinimos acá y estaba lloviendo, ¿me entendés? Y los tipos ahí atrás estaban como unos pollitos mojados, así estaban... Ay, ¿qué hacemos? ¿Cantamos? Sí, vamos a cantar igual, sí, total. ¿No van a decir algo? No seas malo, papá, No seas malo. Si sacás un conjunto, para sacar un conjunto no tenés que ser cagón, muchacho. No seas malo. Pensate un poco, ¿me entendés? ¿Qué es madurar? Cállense que estamos apretadísimos. ¿Qué es madurar? Tener un cambio de vestuario. Un cambio de vestuario en la despedida, ¿me entendés? Pero esta botija se quedó en el murga joven. No están para los rubros. ¿Sacá? No están para los rubros. Pero yo como yo maduré, yo ya soy un señor murguista, me traje una capa de casa acá. Muy bueno. Muy bien. Resumen, ¿no? Un poco resumen lo que veníamos charlando. Ahí, esta cuestión, digamos, de... Yo me quedo enganchado con esta cuestión de retomar y del diálogo entre una murga y otra, porque si no pareciera... ¿Cuántos años pasaron? 29. 22, 29 años. Exactamente. Si no pareciera que no hay una continuidad y que cada murga pareciera que hace su espectáculo para sí misma o para el público que la sigue, que también inclusive eso lo vamos a estar también charlando en algunos de estos programas, si son autorreferenciales o no los espectáculos, pero esta cuestión de estar en contacto o en diálogo con inclusive presentaciones de muchísimos años que han pasado, me parece que está buenísimo rescatar, digamos, de la murga. Sí, y aparte me parece que hay algo que es interesante, que es jugar, vuelvo con el tema de jugar con lo chiquito, ¿viste? Dijo tres palabras y la gente lo entendió, la gente sabía de qué se trataba, sabía de ese recitado porque lo había escuchado. Entonces me parece que ahí ese plus es interesantísimo. Inclusive hay cuestiones que se incorporan en el mismo febrero, en el mismo carnaval. Alguna frase, por ejemplo, en 2010, muy conocida, a contramano, uno de los personajes que hacía Diego Bello decía: "Vos no sos normal, Esteban". Lo decía muchas veces y de repente todas las murgas lo empezaron a utilizar en distintos momentos y quedó 2010, toda la gente decía: "Vos no sos normal". 100 años cumplía ese año, ¿no? 100 años cumplía Curtidores. Curtidores, sí. Claro. Y utilizaban también esa frase, en algún momento lo utilizaban. Esto de retomar un poco lo de otras murgas, lo histórico, es un poco para aclarar de que la murga joven no es que nace de un repollo. La murga joven... tradicionales, murgas jóvenes, como la que vamos a escuchar ahora, una que personalmente me encanta, la Mojigata, agarra y en un mismo espectáculo en el 2006 hace una presentación al estilo murga joven y una retirada un poco más tradicional, con sus voces, con su corito. Vamos a escuchar primero esto de lo que es una murga joven haciendo un poco una presentación descontracturada. Sí, y cuando al término de esta... este tema que vamos a escuchar. Pablito va a velar el misterio, no de la melodía, sino de cómo le dicen a Tinta Brava Castro. Dale, perfecto. Dale, vamos con La Mojigata 2006, presentación, y bueno, escuchémosla. Muy buenas noches, hermoso teatro de verano. ¿Dónde está esa hinchada por ahí, eh? A ver. Ahí va. En esta hermosa noche nocturna, donde desfilan parodistas, humoristas, lúbulos, murgas y demás, va a quedar presentada vuestra murga. Murga, la monja ingrata. Mojigata. Decime una cosa, Nando. En esta hermosa noche con tanto humo, ¿no te fumarías un puchito? ¿No te tomarías una? No me tomaría nada, vos. ¿Por qué no te tomarías una? Si sabes que no puedo tomar, papá. ¿Por qué no puedes tomar? Tengo cirrosis. Oh. Pero me tomaría un puchito. Digo, me fumaría un puchito. Bienvenido. Como me gusta el asilo de mi abuelo, que ha reservado una pieza para mí. Es atendida por hermosas modelos, quiero comer y no sé cuál elegir. Dos por tres le toca almuerzo, vaso de agua y un refuerzo. Como me gusta el asilo de mi abuelo, es un hermoso lugar para vivir. Cuando se acuerdan le lavan bien los huevos, le ponen talco y lo mandan a dormir. Y aunque la rata lo muerde, bien sedano siempre duerme. Lo quiero todo para. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Qué pasó? Se murió el abuelo. Se murió el abuelo. Se murió el abuelo. Se murió el abuelo. Se murió el abuelo. Si a tu abuelo quieres enterrar, funeraria campo de los restos. Panteones con vista al mar, que no se vuelan si hay un temporal. Si a tu abuelo quieres enterrar. ¡Ay! ¡Ay! El mate en el murito y acariciamos al perro despacito, respiramos hondo y exhalamos mientras el libro y leemos el prefacio. Son mentiras los que dicen que todo marcha despacio. Espacio vos tenés a cada rato, decí lo que se te cante mientras te dure tu canto. No vas a quedarte mortadela ni jurando la bandera. Como una buena señal. Bueno, no es para tanto, podemos esperar un rato, que no estaría mal. Danos 5 minutos, que tampoco acaba el mundo, siempre hay tiempo para alargue el final. No es que estemos cambiando el discurso, ni llegando un poco tarde, si acabamos de llegar. Tampoco estamos llenos de guita pa' salvar la sociedad. Estamos sí un poco arrepentidos por decir en el principio, ¡oh, qué lindo está Uruguay! Mejor es quedarse de suplente y mirar ese partido donde siempre se revientan los demás. Mientras seguimos tomando mate y cantando en una tranqui. Pam, pam, pam, param, pam. Pam, pam, pam, param, pam. Pam, pam, pam, param, pam. Pam, pam, pam, param, pam. Carrusel. Pam, pam, pam, param, pam. Inmortal. Pam, pam, pam, param, pam. Steve. Pam, pam, pam, param, pam. Sigan. Pam, pam, pam, param, pam. Capoeira. Pam, pam, param, pam. Malaba. Pam, pam, pam, param, pam. Pizzería. Ay, cómo pesa el Uruguay, Artigas en Paraguay, el mancha al bolso, el sello de hoy, el país natural. La extraña sensación de creernos la Suiza americana, que a todos gana. Gata presentación 2006, desestructuraron todo, agarraron y empezaron saludando a la gente. Hola, ¿cómo anda? Empezaron con una melodía de una publicidad de cigarrillos del momento. De ese año Jaime Ross y Rubén Rada. Y Rubén Rada habían salido a hacer un espectáculo y los auspiciaba una marca de cigarrillos. Y ellos empezaron... La presentación, que la murga empieza, se paran ahí, y se plantan y dicen, hola, hola, hola, ¿querés fumar tu puchito, mamá? Y con esa melodía criticaron de alguna forma cáncer de pulmón, bienvenido, cáncer, bienvenido, no, murga, bienvenido, cáncer de pulmón. Y luego jugaron un poco con otra melodía también de una publicidad de cementerio, bueno, jugaron un poco con empezar de otra forma. Lo que hay ahí también, meten ahí un puchito. Un puchito, se podría decir. Que es el tema de la crisis de la edad. La crisis de la edad de los uruguayos. También un poco de la crisis del uruguayo en sí. En ese espectáculo que se llama Nada que ver, pero rimó. Que no tiene nada que ver con nada, porque no te tira ningún dato con ese nombre. Lo que hace la Mojigata es un poco... Esta diferencia entre murga joven y vieja en su vida, en su momento histórico. Una murga que se llamaba Joven, que hacía ya un par de años que venía cantando, que se encontraba en una crisis fuerte interna, más que nada en cómo armar un cuplé, los pibes que se venían, que somos jóvenes pero ya tenemos un poco de hijos, que somos jóvenes y los viejos nos dan consejos, tienen un nudo ahí en su espectáculo también que lo tienen que destrabar. Y esta murga, que empieza de una forma muy desestructurada, hace una tirada verdaderamente hermosa, se podría decir tradicional, porque responden, dan consejos, pero también tiran una pregunta que rompe un poco con las estructuras propias de las retiradas de las murgas uruguayas, que es, nos vamos y el año que viene volvemos. Lo que hice la Mojigata en la retirada, que ahora vamos a escuchar, del 2006, de Nada que ver como rimó, Nada que ver pero rimó, dice, no sabemos si volveremos. Escuchémosla a la Mojigata 2006. En el momento en que un momento es más profundo, no es noche o día, ni está escrita en un papel. Hojas con las manchas de la miel que nos tomamos en el apuro de arrancar temprano para el laburo, justo cuando estaba por salirnos el cumple. El amanecer, el amanecer. Mira un titular: hambre, sexo, droga, moda y goles. Y ante un escribano y un doctor experto, un pastor con aspirina revive a los muertos. Crónica de cambio de dudosa utilidad. Premios que se ganan con la edad. Fuegos que se apagan, hijos que se vienen. Y un payaso que en febrero no nos entretiene. Nos juntamos poco, hay poco tiempo para pensar. Qué cagada si eso es madurar. Usamos la boca más que nuestras manos. Transpiramos poco en el teatro de verano. Nos cuesta armar un asado. Nos cuesta hablar y escuchar. Nos cuesta poco el panfleto. Como nos cuesta inventar. Nos cuesta no llegar tarde. Más bien nos cuesta llegar. Nos cuesta un huevo el respeto que le falta al carnaval. La cooperativa se complica y queda peor. Pero es mejor eso que cantar para el patrón. Que poco nos cuesta criticar. Que se nos llena de frases repetidas y una debilidad constante de decir que ya sabemos lo que aún no conocemos. Hay una cáscara que se debe romper, hay un desfile de tristeza y soledad. Hay muchos niños en la vuelta que no quieren desfilar y no lo vamos a obligar. Si la esperanza son los hijos, piense usted. Si somos burros, ¿qué le vamos a enseñar? Duda de todo lo que te diga papá y de ese tipo que se ríe en un cartel. Venga, mijo, vamos a mirar la televisión un rato y a tomar unos matecitos, pero sin hablar. Y hoy dicen quién es el padre del galán. Vamos a picotear, vos ya tenés que empezar a relojear las noticias que te tienen que importar. Por favor, cállate que quiero escuchar. ¿Quién es bueno y malo? ¿A quién hay que votar? Pa' que después gane y te venga a salvar de lo que somos nosotros. Qué lindo. La Mojigata 2006. Una retirada. Linda retirada, a mí me gusta. Con esa batería de fondo, que la batería es también parte muy importante, digamos, de la murga. No nombramos, ¿no? Inclusive la parte de la percusión, digamos, en la murga. ¿Qué es, no? La bata en la murga. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante de es? De 0 a 10. No tengo idea. No, sí, son importantes. ¿Y de cómo está compuesta? Bombo, platillo y redoblante. Exactamente. Con no eso más se ni puede, menos. Con eso suena estas cosas que son impresionantes. Acá en Vamos Arriba Vos, primer programa en Radionauta y ya se va. Tenemos un par de enigmas para responder revelar al final de este programa. Primero, ¿cómo le dicen a Tinta Brava? Eso vamos a dejar que la gente lo busque. Ah, bueno. Sí. Vamos a mantener la intriga para el próximo programa. Bien. Y el segundo era que Melodía está prohibida en el carnaval de Uruguay. Ganó alguien, ganó un uruguayo. Yo no sé si vale. Vive acá, vive acá, pero ganó, qué sé yo, lo dijo. Bueno, lo dijo sin H igual. Claro, depende cómo lo haya. Si respondió con falta de ortografía, no sé. Es dudoso, digamos. Le damos cuarto kilo de yerba en vez de medio. Ahí está. Ahí ¿Cuál, está. ¿Cuál era la, la respuesta? La respuesta correcta era el himno. ¿Cuál era la pregunta? Ahí está. Primero, ¿cuál era esta prohibida? Y la respuesta era... El himno nacional uruguayo. Exactamente. Así es. No se puede, ninguna murga puede concursar, ir al teatro de verano y meter entre sus melodías el himno uruguayo. Lo que suelen usar los uruguayos, las murgas uruguayas, para hacer algo similar al himno, para hablar de cuestiones relacionadas a las Fuerzas Armadas, digamos, es la Marcha de San Lorenzo. La Marcha de San Lorenzo es una composición, adivinen de quién. De una persona de nacionalidad. ¿Qué? A ver, me está generando... Uruguay. Un señor uruguayo. Vos sé que inclusive la que más me gusta de todas las canciones que tenemos, no lo puedo creer. Mirá vos lo que me vengo a enterar en este programa. Está buenísimo este programa. Hizo un uruguayo que vino a Argentina y después, por esas cuestiones de los ejércitos, la toma el ejército inglés. De hecho, dice que acá estamos leyendo una fuente muy confiable, que es Internet. Lo dijo la Internet. Lo dijo la Internet. Inclusive dicen que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes utilizaban la Marcha de San Lorenzo. Es una canción linda. Ahora empezamos a relativizar un poco qué tan linda claro, es exactamente, por la gente que la usó. Pero bueno, utilizan esa melodía en general para hablar de cuestiones relacionadas a los militares y a la policía y a ese tipo de cosas cuando quieren ponerle, y no pueden usar el himno. Bueno, así que va ahí ese cuarto kilo de yerba para el nombre del compatriota. Sebastián. Para Sebastián. Bien, y a toda la gente también que estuvo llamando, mandando saludos, escuchando el programa. También a la gente de la compañía Golondrinas de Yeso, que es un grupo que se ha conformado hace poquito, que están presentando un espectáculo hace ya unos domingos en la Carpintería Cultural, pero que lo van a estar haciendo. El espectáculo es La Margarita, ese disco de Jaime Ross, digamos, que le pone música a los sonetos de Mauricio Rosenkopf, del poeta tupamaro uruguayo. Van a estar este viernes en el pasaje de Dardo Rocha. Gratis a las 20 horas. Así que para los amantes de la música rioplatense ahí, que está muy buena. Lo fuimos a ver la otro día el espectáculo y es excelente, digamos. La Margarita ahí la rompe. Mirá cómo puedes organizar la salida. Vas a ver a la Margarita al pasaje de Dardo Rocha gratis y te venís a la fiesta de los 2 años de Radionauta. Claro. En el Olga Vázquez. Es como que te cierra el viernes. Listo. Te cierra el viernes, te venís acá a eso de las... ¿A qué hora terminará? A las 11 terminará, 11 y algo. Ponele, sí. Acá recién vamos a estar empezando con festejando estos 2 años de vida de Radionauta FM 106.3. Y llegamos a la canción final. ¿Qué se podría decir? Llama la retirada. Llegamos a la retirada. Elegimos una retirada justamente que hoy mencionaba una de nuestras oyentes, en donde hay una parte de la música que no la cantan, sino que la toca un cuarteto de cuerdas. Escuchamos entonces, para despedirnos de este primer programa de Vamos Arriba a vos, con el Dami, con Pablito, con Fernando acá que les habla, a Contrafarsa 2002. Nos vemos el martes que viene a las 10 de la noche con más murga uruguaya. Vamos arriba. Vamos arriba. Cuando una murga cantará, la más bella retirada en la penúltima garúa de algún año capicúa, dice. Thank you.

presencia que se despedía. La murga empapada quedaba inmóvil por esa ausencia, las manos vacías y una rabia inútil acorralada se volvió energía. La llovizna se detuvo. Las paredes volvieron a ser las de siempre. Y una sombra fugaz de galera y de frac hizo una reverencia y dando un impresionante salto mortal hacia atrás desapareció por las azoteas de las casas vecinas. La purga, profundamente agradecida.